Hoy es día jueves y una vez más estamos compartiendo la lección número 7. Para hoy tenemos un título bastante interesante. Es así: no sea que olvidemos. Al leer el Salmo 78 en sus primeros versículos, entonces estamos entendiendo que Dios tiene el propósito que todos nosotros siempre tengamos fresca en nuestra mente las imágenes, las obras de Dios en favor del ser humano. No debemos olvidarlas. Y al contrario, las debemos compartir con las siguientes generaciones. Escucha algunos de los pasajes del Salmo 78. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que Él hizo. Cada uno de nosotros debe tener muy presente todo lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Son obras maravillosas, son obras por las cuales debemos alabarle. Y el deseo de Dios es que nosotros la compartamos con la siguiente generación, es decir, con nuestros hijos. Y ellos a sus hijos. Escucha el verso 6 del Salmo 78. Para que la conociera la siguiente generación, los hijos que habían de nacer, y que éstos la contaran a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios, que no olviden sus obras y guarden sus mandamientos. Cuando lees también Deuteronomio capítulo 6, Dios dice estas palabras: que guardes en tu corazón las palabras de Dios, pero que las compartas a tus hijos, que se las puedas repetir al levantarte, al caminar, al sentarte junto a la mesa, al volver a casa, al acostarte. Así que constantemente los seres humanos debemos compartir con nuestros hijos todo lo que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Lo he compartido con algunas personas y he dicho que si Dios no ha hecho nada en tu vida, entonces tú puedes permanecer en silencio. No tienes nada que decirle a tus hijos ni a aquellos que te están escuchando. Puedes permanecer en silencio. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida, no puedes quedarte callado. Tienes que decir lo que Dios ha hecho. Y estoy seguro que tú has sido bendecido por el Señor y has recibido tantas cosas de parte de Él que debes compartirla con tus hijos, con las generaciones que vienen tras de ti. Cada generación debe experimentar de nuevo a Dios basado en esa historia. Esto es importante. Tú lo debes dar a tu siguiente generación y esa generación a la siguiente generación. Es decir, así que debe ser trasladado de generación en generación, pero no nos corresponde a nosotros transmitirlo a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación, sino que ellos deben experimentar lo que Dios hace en sus vidas y ellos deben ser los que lo comunican a la siguiente generación. Así nosotros mantendremos fresca en nuestra mente todas las cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros. Con solo que tú pienses qué ha sucedido en esta semana, podrás darte cuenta que Dios ha sido bueno, maravilloso, extraordinario. ¿Cuántos calificativos podemos poner a ese Dios que nos ama tanto? Recibimos mucho de Él, así que tenemos que compartir mucho. Disfrutemos de la adoración, disfrutemos de las palabras que están en los salmos que nos enseñan mucho de Dios y debemos compartirla con la generación que viene tras de nosotros. No te puedes conformar con lo que ellos escuchan en una predicación en la iglesia. No puedes sentirse satisfecho tal vez con lo que has enseñado en algún momento nada más durante un día de la semana que bien podría ser el sábado. Debe ser todos los días que tú tienes que compartir el mensaje. Lo que el sábado pueden escuchar en la iglesia o en los días de culto es apenas mínimo comparado con lo mucho que tú puedes hacer con la siguiente generación, es decir, con tus hijos, si compartes con ellos lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado con recordar cómo Dios ha sido bueno? Esto nos da nuevas fuerzas y cuando vienen momentos difíciles en nuestras vidas, solo tenemos que recordar. Puede ser a través de un canto o de una predicación, como puede llegar de nuevo el mensaje a nosotros y darnos cuenta que Dios ha hecho grandes cosas, ha hecho maravillas y que por eso debemos adorarlo, alabarlo. No sea que olvidemos, que esto no suceda en ninguno de nosotros. no nos olvidemos de nuestro Dios. Al contrario, recordemos mucho de lo que Dios ha hecho y compartámoslo con nuestra generación y que ellos lo transmitan a la siguiente generación y de esa manera mantendremos siempre el mensaje de la salvación en Cristo Jesús fresco. Mantendremos también el mensaje de esperanza que tenemos, de que Dios cumplirá su promesa de venir por cada uno de nosotros para que pronto estemos con Él en el reino de los cielos. Recuerda las palabras de este salmo: bendice alma mía a Jehová y nunca olvides ninguno de sus beneficios.